Hola a todos amigos de Vidas en Red y de la isla. Voy a hablaros de la película Batman vs. Superman, la era de la justicia. Y tranquilos, no voy a hacer un solo spoiler, lo cual me limita bastante, pero aún así no voy a hacer ni un solo spoiler. Cero, cero spoiler. Tranquilos, que no cunda el pánico. Bueno, la impresión general es que a mí la película me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Luego nos podemos poner puntillosos, decirle que le falta esto, que esto no sé qué, que esto no sé cuánto. Pero la película en sí es una película para adultos, una película en la que aquellos personajes infantiles de cómics ahora son diferentes, son más duros, son más complejos, son más sangrientos, tienen más contradicciones, cometen errores. Y es una película pues con una mayor profundidad. Leí hace poco en internet que DC optó por un giro a unos personajes mucho más adultos, mucho más que los personajes más planos y comerciales que Marvel, y creo que en cierto sentido tienen bastante razón. La película es una película mucho más dura. De hecho, lo único que voy a comentar de la película es lo que sale en el tráiler, ¿ok? Para que no haya suspicacias. La película comienza con Bruce Wayne viendo cómo Superman se pelea con el general Zod y arrasan la ciudad. Y cómo eso tiene consecuencias muy negativas para los humanos. Es decir, la pelea de Superman en El Hombre de Acero con Zod no se ve. La película del Hombre de Acero, pues se ve pues cómo van partiendo edificios ahí como si fueran un decorado. Pero lo cierto, y es lo que ve Bruce Wayne a pie de tierra, porque Bruce Wayne no vuela, lo que ve es que la gente muere. La gente muere por culpa de ese alienígena, que sí, que es muy bueno, que todo el mundo le alaba, pero primero, sí es cierto que saca a gatitos de los árboles, pero también es cierto que ha atraído a sus peligrosos amigos alienígenas que no son rivales ni para el gobierno de los Estados Unidos ni para un justiciero como él. Entonces, la película, pues, tiene ese ángulo, ¿no? Es curioso que esta película se solapa con la película del Hombre de Acero y tiene otra perspectiva a la del Hombre de Acero, con lo cual ahí el planteamiento es bastante más maduro, bastante más adulto. ¿Qué más cosas? Eso, la película me ha gustado mucho, me ha gustado el personaje de Batman. Voy a decir algo que os parece una herejía. Es cierto que Nolan llegó con Batman a unos niveles estratosféricos y yo creo que nunca ninguna película de Batman va a llegar a los niveles de dramatismo que llegó la segunda con el Joker. Ni a la interpretación del Joker, ni a la historia, ni al drama, ni a nada. O sea, es... Yo creo que es... voló a una altura inalcanzable. Sin embargo, físicamente, Ben Affleck es mejor actor. Físicamente da el perfil más, con ese mentón tan mussoliniano, tan fascista, como esos airecillos que tiene a nivel, en cuanto a la violencia, ¿no? Batman en realidad es un anarcoterrorista, un libertario por excelencia. Un Amancio Ortega que hace crossfit. Sí, porque en la película hace crossfit Batman. Cuando se entrena a Batman para liarse a puñetazos con Superman, se pone a hacer crossfit. Pero claro, esa es la parte que no te cuentan en el tráiler, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que hacer Batman contra Superman? Es que no tiene nada que hacer. Es que el poder de Superman es tan grandísimo que es que no hay nadie que le haga sombra. Es que es prácticamente una especie de dios con minúscula frente a todos los mortales. Entonces me ha gustado mucho Batman. Me ha gustado mucho la interpretación también de Superman. Superman lo hace muy, muy bien. Me ha gustado mucho la banda sonora. La banda sonora está espectacular. A ver, es Hans Zimmer. Con lo cual estamos hablando de ahora mismo el mejor director de música y compositor de música que hay ahora mismo en la industria del cine. Pero es que además tiene la habilidad de tomar temas del Hombre de Acero y tomar temas musicales del Batman de Nolan, introducirlos, en el caso de Batman, sutilmente, en el caso de Superman lo introduce con más claridad, pero lo hace con tal maestría que en las escenas en las que se requiere algo apoteósico, aparece la banda sonora y, amigos, lo borda. Lo borda, lo borda, lo borda, lo borda, y he disfrutado mucho de la banda sonora. Me ha gustado mucho Wonder Woman. Como superheroína es lo más. Es decir, a nivel de poder, Batman es un pringaillo, es un humano con gadgets y armamento. Pero es un humano muy bien entrenado. Wonder Woman está al nivel de Superman a la hora de repartir. Y está genial. Los accesorios de Batman, las peleas, el coche, la nave voladora de Batman. Increíble. Estamos ante el Batman más sangriento. Batman parte bocas. Parte bocas y mata gente. Es el Batman, un Batman muy real. Porque es que realmente es lo que, es un justiciero anarcoterrorista libertario que piensa que esa gente es un cáncer. Esto es increíble. Por cierto, antes de ver la película, hay un tráiler de Lego, de la película de Batman de Lego, que es tan cómico que yo no me he reído más. Me iba a dar un síncope del ataque de risa que me dio con un Batman que hacen de Lego, además, donde se dedica. Alfred se dedica a recordarle, Alfred de Lego se dedica a recordarle a Batman de Lego que ha tenido momentos muy malos y se dedica a repasar tanto la serie de Batman, la serie de los años 50 creo que es, con momentos bastante chorras, diciendo, hombre, usted lo ha pasado peor, amo Bruce. Pues muy gracioso. Bueno, Batman es más sangriento, más violento, más peligroso. Mola muchísimo más. Las peleas son y las escenas de acción de Batman son muy buenas. Muy buenas. Me gustan más que las de Nolan. Así de sencillo. Ahora, hay cosas que. Voy a decir cosas que no me gustan y cosas que son mejorables. Cosas que no me gustan. Lois Lane es perfectamente prescindible. La novia de Superman. La interpretación de la actriz y el papel de la actriz, sobre todo el papel, la pobre, no vamos a criticarla a ella. El papel que le dan es un papel prescindible, de muñeco bonito al que hay que rescatar. Pero, por ejemplo, la relación que tiene Superman, que eso ya se vio en El Hombre de Acero, la relación que tiene Superman con su madre es mucho más profunda, más entrañable que la que tiene con Lois Lane. Es que no hay por dónde coger a ese personaje. Es que te pone de la mal humor cada vez que sale. ¿Qué cosa? ¿Cómo han podido hacerlo tan mal? Luthor. Pues a Luthor le ocurre al revés. El papel, o sea, sobre el guión, el papel es buenísimo. Luthor es un tío súper inteligente y además tan inteligente que se dedica a manipular a otros. Y lo hace muy bien. Ahora, la interpretación del actor de la red social es mala de narices. Carece de la fuerza de otros personajes. Es un niñato. Sobreactúa. Se dedica a hacer un papel que no sé si pretende que sea cómico cuando no es nada cómico. Y el papel que tiene es muy bueno. Es muy, muy bueno. Luego, otra manía, que es una manía, una maldita manía de la Warner, bueno, de la Warner y de Hollywood, es coger a gente muy joven. A ver, Bruce es Bruce, que por cierto aquí lo hace Jeremy Irons, no lo hace mal, pero es que no es por nada, pero Michael Caine lo hace tan bien que este es la exmujer, es decir, este es. No convence, no convence, no tiene esa devoción que tiene Michael Caine, que es como un padre para Bruce, que es que lo ama y tiene escenas con tanta fuerza, que lo mira con tantas emociones, que en el Batman de Nolan el papel del mayordomo. Michael Caine lo borda, lo borda, lo borda. Aquí sí es un actor de renombre, Jeremy Irons, pero hay algo que le falta a esta película. ¿Y sabéis qué es? El tema de diálogos y el tema de relaciones. Mira que la película desgrana la historia muy bien, poquito a poco, a su ritmo, para que te vayas haciendo una idea de qué está pasando. Pero el tema de las relaciones personales en esta película hace aguas por todos lados. La relación de Batman por Superman podía ser una. O sea. Si lo hubieran trabajado mejor, podía haber dado lugar a una película extraordinaria, con una relación entrañable de odio, enemistad, amistad, venganza, lealtad, profunda lealtad. ¡Buah! Dos personajes tan fuertes como Superman y Batman quedan, por no haber trabajado el aspecto personal, quedan como un Superman bastante tonto y un Bruce Wayne bastante malo, cabrito, malo, vengativo, lleno de odio, pero dices, ¿y por qué? ¿Y por qué lo odia tanto? Bueno, sí, más o menos por esto, pero no llega a convencer. Entonces, la gran pena de esta película es que el asunto personal, que eso mola mucho, por ejemplo, en Ocean Eleven es la historia de un atraco, pero los personajes tienen una complicidad entre ellos, unos diálogos brillantísimos, que hace que la película sí es de un atraco magnífico, pero te lo pasas bien porque te ríes con ellos. O, por ejemplo, en el caso de Batman de Nolan, Bruce Wayne con Alfred tienen una relación que cada vez que están juntos, tú estás que no parpadeas, porque esa relación de tanto amor, de tanta lealtad, de tanto sufrimiento, te cautiva. Aquí no, porque no lo han trabajado. Y, a ver, que la película me ha gustado, que me lo he pasado muy bien, que he ido con la mente abierta, que es como hay que ir al cine. Al cine hay que ir con la mente abierta, dispuesto a ver qué te vas a encontrar y a disfrutarlo. Y os digo de verdad, ¿eh? Yo creo que Ben Affleck, que como actor es, a mí nunca me ha gustado, tiene películas buenas, pero como actor no es un actor. Es un actor que yo creo que cuando se deja dirigir lo hace bien. Como la película del secuestro de los iraníes, de los americanos ahí en la embajada iraní, en la embajada americana en Irán, perdón. Lo hace muy bien. Y aquí, en esta película, yo creo que el mejor actor es con diferencia. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a decir esto? Con la manía que le tengo a Ben Affleck, pues lo borda. Lo borda porque tiene escenas donde Ben Affleck, cuando odia, le ves una cara de odio, de me voy a poner a reventar bocas, de cuando está preocupado, de cuando está. Es muy bueno, es el mejor Bruce Wayne y es el mejor Batman. Y esto yo sé que a muchos le va a dar porque Nolan es Nolan y han hecho una película estratosférica, pero estoy hablando solo del personaje. El personaje es genial. Es genial. Es muy, muy, muy bueno. Hay cosas que le sobran a la película. Al final de la película sobran ahí unos minutillos. Sobran unos minutillos recreándose en cosas en las que no se deberían de recrear. Vuelven a comenzar con la historia de Batman y de la muerte de los padres de Bruce Wayne. Puh. A ver, lo hemos visto ya por activa y por pasiva. Hemos visto a todos los padres de Bruce Wayne con todas las caras y todos los papeles y en todas las escenas de callejón y atraco falso. Oh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacéis? Así que era innecesario. Hay cositas que son innecesarias. Pero bueno, estamos ante una película ideal para estas fiestas, una película que lo vaya a pasar muy bien, pero no es una película para llevarse a los niños. No, esto es una película para verlo adulto. Sí, son superhéroes, pero esto es para verlo adulto. Y si yo tuviera hijos, que no tengo, yo no llevaría a ver esta película. Si tuviera hijos adolescentes, sí, pero en otra situación no. Así que bueno, vais a pasarlo muy bien. La película, por supuesto, continúa. El título de la película, no os estoy desvelando nada. El Amanecer de la Justicia, ¿por qué creéis que se llama El Amanecer de la Justicia? ¿Por qué? ¿Porque suena bonito? No. El Amanecer de la Justicia suena porque van a reunir a la Liga de la Justicia. Y ahí, una vez más, Warner y DC van a petarlo porque van a hacer una cosa muy chula. Espero que superior a otros personajes así más secundarios de cómic como los Cuatro Fantásticos, que tampoco es que fueran gran cosa, pero no le han sabido sacar el partido que se merecen para una película con esos presupuestos. Y poco más, porque si no os contaría parte de la película que no voy a hacer. Amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo y hasta pronto.